Noticias, televisión y radio por la red. Reporte ciudadano al teléfono 145-1677. Contacta www.385grados.com. Tu espacio, tu expresión, tu voz. Yo soy la 385, la radio exterior de Tlaxcala. 385 grados. Verdaderamente a compás, se lleva el toro enganchado con la muleta, con el brazo, con la cintura, con todo el cuerpo, pero sobre todo, se lleva enganchado con el alma. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, presenta su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Comenzamos. 385 grados. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, les saludamos y le damos la bienvenida a la emisión número 51 de su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Esta vez se transmite desde la cabina de radio ubicada en San Gabriel, Cuautla, Tlaxcala, a través de la señal de la 385, la radio exterior de Tlaxcala, en www.385grados.com. Les recordamos que trabajamos bajo la dirección y producción de las licenciadas Constanza Guarneros y Coral Ávila, bajo la coordinación de Ileana Espinosa. A lo largo de esta emisión tendremos una interesante charla con los becerristas tlaxcaltecas Carlos Martel, quien debutará la próxima semana como novillero en Zacatecas, y Jesús Jiménez, quien está inmenso en la Escuela Tauromaquia Potosina en San Luis Potosí. También tendremos información de lo acontecido en Aguascalientes, Texcoco, la encerrona de Uriel Moreno el Zapata y, por supuesto, la jornada y el resumen taurino. Les invitamos a seguir el acontecer taurino a través de nuestra sección de toros en la página www.385grados.com y en nuestras fanpage en Facebook, Tauromaquia, Pasión y Arte y 385 Grados México. Y en Twitter estamos como @infotaurino385 y @385grados. Para que participe con nosotros a lo largo del programa, así que bueno, les damos la bienvenida a nuestros invitados Carlitos y Jesús. Carlitos Martel. Hola, ¿qué tal, Sandy? Mucho gusto. Gracias por la invitación y más que nada aquí venimos a dar una pequeña charla en la cual me gustaría decir algunas cosas, cómo me siento para mi debut como novillero. Y Jesús Jiménez. Hola, hola. Un gusto en estar en este programa después de, bueno, pasaron muchas cosas y pues contento para platicar muchas cosas que quiero comentar aquí en el programa. Bueno, ya hemos tenido en otras ocasiones de invitado a Carlos Martel, sin embargo, bueno, Jesús Jiménez es la primera vez que se sienta en estos micrófonos de la 385, sobre todo en este programa Tauromaquia, Pasión y Arte, así que platícanos un poquito y platícales a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento un poquito de tu carrera, de dónde vienes, cómo empiezas y en dónde te empezaste a formar como becerrista. Claro, claro. Bueno, yo soy del municipio de San Pablo, Ciclatepec, Tlaxcala, perteneciente al estado, y tengo, bueno, 3 años ya en medio de la tauromaquia, pero pues como todos, por una situación u otra, empezamos un poco grandes, pequeños, X cosa, pero la pasión que traigo, pues lo traigo desde muy pequeño, desde ver torear al maestro Uriel Moreno el Zapata en mi tierra, que hace unos ayeres, y pues empezamos con eso de la sensación y las ganas de querer ser toreros más que todo. Y por una cosa u otra, pues pasan un montón de cosas que hace que podamos llegar a nuestro tiempo para empezar a meternos de lleno en el medio taurino. Bueno, a pesar de que Jesús es un chico de Tlaxcala, sabemos que la mayor parte de tu carrera, ha sido en San Luis Potosí. ¿Cómo es tu ingreso a la tauromaquia en San Luis? Claro, claro. Bueno, mi ingreso en escuela de San Luis fue también en unos ayeres. Bueno, primero fui a informarme de la escuela y llegué con el matador José Briones. Y antes la escuela era Escuela Taurina Potosina, pero hubo unos problemas personales de la escuela y se dividió la escuela. Ahora es Tauromaquia Potosina, donde yo estoy con el maestro José Briones, y con él me ha dado lo que realmente, pues, todo en ese medio de los toros, la entrenar, ir a los tentaderos y más que todo lo que ahorita soy realmente. Después de eso, bueno, sabemos que independientemente de tu preparación en San Luis, has tenido varios encuentros en diferentes recintos, no solo en plazas de toros, también, bueno, sabemos que has estado en lienzos charros y además, bueno, has estado como sobresalientes en algunos eventos. Claro, claro. La de sobresaliente, pues he ido a un municipio llamado Charcas y pues casi fuera mis inicios, que pues fue un novillo de la alianza y salió, digamos, complicadillo, pero sí pudimos hacerle algo y de ahí en fuera, pues, hemos tenido actividad en Tamuín, en Santa María del Río y en otros lugares. También demostración de toreo de salón en, o sea, municipios de allá y actividades taurinas en ese sentido. Pues qué interesante ha sido, pues, parte de tu formación. Y bueno, también nuestro otro invitado es Carlos Martel, quien, bueno, se está preparando, como ustedes saben, para debutar como novillero. Carlos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ha venido todo este proceso? Bueno, desde la última vez que estuviste con nosotros en la cabina anterior. No, pues mira, Sandy, creo que la última vez que vine fue cuando indulté un novillo en Atlanga, un novillo de Olivares, aún recuerdo esa tarde muy marcada para mí, ya que gracias a eso toreé un encuentro de escuelas taurinas en Jerez, Zacatecas, donde corté una oreja y pasé a la final de triunfadores, que fue en la Monumental de Zacatecas. De ahí salí nuevamente triunfador, no corté nada, pero di la única vuelta al ruedo en la categoría mayor. Y gracias a eso, muchos empresarios me vieron y me invitaban a tentaderos. Fue una tarde en el tentadero de José María Arturo Huerta, donde llega el empresario y ganadero Francisco Gutiérrez, el que ahorita me está poniendo en la novillada. Me ve muy bien y tiene contacto con el ganadero Javier Huerta, que me apoya demasiado, demasiado. Soy como que el torero del pueblo, ya que vivo al lado, me apoya mucho. Y ya gracias a eso, pues ahorita tengo este 19 de abril el debut de novillero, que es en Tonaya, Jalisco. Una localidad ahí en Jalisco ubicada, con una novillada de Santiago. El cartel está conformado por Cristian Verdín, Pablo Miramontes Lagartijo, Jesús Sotomayor y yo, Carlos Martel. Y pues más que nada me he preparado mucho en campo. En campo he ido a muchas ganaderías con el matador Sergio Flores, que estoy muy agradecido con él, ya que él me ha enseñado y me ha hecho ver errores que tengo, que son mínimos, pero que son muy grandes ante el toro. Y más que nada, mucho campo me he preparado. Pues bueno, ahí está la declaración de Carlos Martel. Mientras tanto, vamos rapidísimo a un corte y regresamos con más noticias. Ya saben, no se pierda su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Los toros son un espectáculo y arte siempre diferente. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, te lleva la emoción, la pasión y el arte de la fiesta de los toros. Periodismo en análisis, visión y liderazgo. 385 grados. Yo soy la 385, la radio exterior de Tlaxcala. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Hace un par de semanas nos mandaron unos audios de fuera de México, así que vamos a escuchar esto que nos mandó Nati desde Ecuador. Les saludo desde Ecuador a la Gran Misión de México. Hoy les voy a dar a conocer ya lo que será la Feria Señor del Buen Suceso aquí en Riobamba. El día de hoy tenemos con 6 toros de la viña para Miguel Avellán, David Fandiel el Fandi, Diego Gaibor el Carmelo, un ejemplar para Sebastián Peña Herrera, que es el joven rajoneador. El día de mañana, domingo 12, a las 12:30, con 6 toros de Campo Bravo para Finito de Córdoba, Juan José Padilla y Guillermo Albán. La empresa Tauro Producciones, con su principal Pedrillo García Díaz, ha confeccionado este cartel lleno de torería, ajustado a la realidad taurina de la ciudad y del país, con una gran aceptación, ha tenido una gran acogida, se han movido mucho las taquillas y eso nos quiere, y eso es un indicador de que el día de hoy vamos a tener un buen marco de público, la casa llena, ojalá ya se cuelguen en los próximos horas del letrero de no hay billetes, porque es un cartel que ha... tiene mucha expectativa y ha sido un boom, ha sido una explosión en todo este, en el ambiente taurino. Entonces esperamos, ¿no? Desde luego que el día de hoy empiezan los toros, que haya mucha arte, que hay toreros que son muy queridos aquí en Ecuador. Miguel Avellán ya abrió Puerta Grande en noviembre pasado aquí en Riobamba y esperemos que otra vez abra. El día de ayer se realizó un evento, fue un toreo de salón con gran acogida de los niños, de la gente también que y aficionados que fueron con sus trastes a aprender un poquito de lo que es el mundo del toro. Estuvo Miguel Avellán, el Fandi también estaban ahí compartiendo un momento con los niños. Ya se está haciendo ya el desembarque del ganado en este preciso momento. Estamos a un costadito de la Plaza de Toros. Hay un poco de alegría y también ese nerviosismo, ¿no? Porque siempre una tarde de toros es... hay una mezcla de sentimientos que... bueno, solo los que compartimos esta afición podemos entenderlo. Y también tenemos ya la presencia de muchos medios de comunicación, han venido periodistas mexicanos de Colombia, Venezuela, de Perú, de España desde luego también, que han dinamizado también un poco el turismo de esta ciudad. Están muy encantados con Riobamba y espero también algún día tenerles a los amigos de Tauromaquia, Pasión y Arte por aquí, por mi tierra, porque serán bienvenidos, dicen que les va a encantar. Les voy a estar llevando ya lo que serán las incidencias de la tarde de hoy y la tarde de mañana. También hay muchísima expectativa, ya los aficionados están por la plaza, están dándose su paseo, se están comiendo algo también, porque hay algunos que vienen desde muy lejos solo para la feria de Riobamba, y eso nos quiere decir que esta tarde creo que vamos a colgar el letrero de no hay billetes, y eso es muy bueno porque es una ayuda muy grande a fortalecer la fiesta ahora que en Ecuador estamos un poco golpeados con esta situación de los antitaurinos, que bueno, ya les comentaré algún momento. Y nada, pues ya esperando que inicie a las 5 de la tarde, que toquen parches y metales y que Dios reparta suerte. Amigos, eso es todo lo que les puedo comentar. Se vive un ambiente de nerviosismo también, ya les comenté, de torería, de alegría. Bueno, son muchas cosas que están encontradas. Patricio García Díaz nos decía que hace unos minutos el principal de Tauro Producciones nos decía que ya su objetivo es posicionar a Riobamba como la primera plaza a nivel nacional y una de las mejores ferias de aquí de Sudamérica. Entonces, eso es menester de todos, de la empresa y de la afición, ¿no? Apoyar todo esto. Y desde luego los medios de comunicación que están con nosotros apoyándonos. Bueno, eso es todo lo que les puedo decir hasta el momento. Si sucede alguna circunstancia más, yo les estaría comentando. Les mando un fuerte abrazo a la gente de México, a esa gente tan taurina, tan llena de arte, tan llena de torería. Para Tauromaquia, Pasión y Arte, desde el corazón de la patria, Riobamba, Ecuador, reportó para ustedes Nati Alarcón. 385 grados. Pues ahí está el comunicado y bueno, los carteles para la Feria de Riobamba, Ecuador. Como nos comentaba nuestra corresponsal Nati, hay situaciones difíciles. Sin embargo, yo confío en que la afición, los medios y por supuesto las figuras en Ecuador van a hacer todo lo necesario para seguir rescatando esta fiesta. Así que Nati, muchísimas gracias. Te mandamos un saludo desde Tlaxcala, México. Y bueno, vamos con un poquito de información sobre lo acontecido en esta semana. Les recordamos que bueno, el matador de toros andaluz Agustín Despartinas sueña con su confirmación de alternativa en la Plaza México, como muchos han soñado. Y bueno, por tal motivo, el próximo mes de mayo arrancará su campaña en América, iniciando en la República Mexicana, con dos corridas y un festival que en estos días se darán a conocer los carteles completos. Por tal motivo, el jueves pasado, en rueda de prensa, se dio a conocer en el Hotel de Sevilla quienes llevarán sus poderes en esta nueva aventura. Y son el español Antonio Ponce Titi y el mexicano Jorge Cabral, quienes ya están iniciando pláticas con los empresarios taurinos de este lado del mundo. También, bueno, Luis Ignacio Escobedo, este zacatecano, se reporta listo para su tercera corrida en su carrera, que tendrá lugar en la Feria de Jerez mañana, domingo 12 de abril. Y bueno, el matador Luis Ignacio se encuentra con el ánimo a tope para continuar con su lucha por colocarse en el gusto del público de su tierra. Ha estado tentando como preparación para este evento en las ganaderías de José Julián Llaguno y Torrecillas, además de matar un toro a puerta cerrada. Y bueno, en otra información, también durante la segunda feria de la corrida de Texcoco, el pasado sábado 4 de abril, hubo un gran ambiente en los tendidos. El viento, bueno, no se hizo esperar, fue el invitado incómodo esa tarde. Sin embargo, bueno, se lidiaron hasta dos de Magdalena González para Ortega, Macías y Sotelo. Hubo un triunfo absoluto para el hidrocálido Arturo Macías, quien salió a hombros de la afición tras haber obtenido un premio en cada uno de sus toros. También, como saben, el domingo 5 de abril, ante un lleno y un buen ambiente, se realizó la tercera corrida de la Feria del Caballo en Texcoco, Estado de México, que dejó como triunfador al matador Eulalio López Soto Luco, con el corte de tres orejas y entonadas actuaciones de Pablo Hermoso de Mendoza y Fermín Rivera. También, bueno, en el Hotel Posada San Francisco, el pasado martes, aquí en la ciudad de Tlaxcala, fue la sede donde se presentó donde el presidente del patronato del Instituto Amado Nervo presentó el cartel de festival a beneficio de este instituto, donde partirán Plaza el Rejoneador Efrén García, acompañado de los Forcados Teciutlecos y los matadores Uriel Moreno el Zapata, Jerónimo, Angelino de Arriaga, Hilda Tenorio y el novillero de la tierra, Sebastián Palomo. También, bueno, les recordamos que el sábado 4 de abril, sábado de gloria, se llevó a cabo la encerrona de Uriel Moreno el Zapata aquí en la capital tlaxcalteca, en la Plaza de Toros Jorge Aguilar el Ranchero, en donde, bueno, tuvo una actuación destacada, de gran esfuerzo, entrega, en donde el festejo en el cual cortó tres orejas, uno al quinto de la tarde, que fue de Tenejac, y el otro a las otras dos al ejemplar de Aro, que fue el sexto de la tarde, con el cual se pudo lucir y de una muy buena presentación este día. Y bueno, obviamente los dos se llevaron las palmas de la afición, donde, bueno, esta noche fresca, realmente fresca, un ambiente muy agradable desde la tarde, como se los mencionamos en el programa pasado, que bueno, se espera, como ya se esperaba, un lleno completo en la Plaza de Toros Jorge Aguilar el Ranchero, y se presentaron las ganaderías de Piedras Negras, Atlanga, Rancho Seco, Reyes Huerta, Tenejac y De Aro para Uriel Moreno el Zapata. También, bueno, hubo otros eventos en los cuales el domingo se llevó la sensacional, hubo un ambiente sensacional en la Plaza de Toros La Coleta en San Cristóbal de las Casas, que les mencionamos el sábado pasado en Chiapas. Faltó un poco para que luciera el lleno total. Hubo triunfos y emociones que se vivieron en la pintoresca ciudad del sur del país. Arturo Macías sigue con triunfos, por lo cual cortó las orejas a un buen toro de Medina Ibarra y estuvo lucido con el capote y la muleta. Consiguió ligar algunos pases ceñidos, naturales de profundidad, que terminaron por conquistar a la afición. Hizo una faena que tuvo fineza, corazón y plantamiento, misma que finalizó con una estocada entera. Las dos orejas se fueron a sus manos sin dudar alguna y la gente entregada, por supuesto, que pedía los trofeos que al final se le concedieron. Con su primero fue un poco complicado, pero fue voluntarioso en toda la labor. Y bueno, eso fue todo lo que ha acontecido en esta semana. Les recuerdo que estamos desde la cabina de radio con los becerristas Carlos Martel y Jesús Jiménez aquí en la 385 en su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Vamos a seguir platicando con estos chicos que, bueno, sabemos que tienen unas presentaciones en puerta. Carlitos Martel, un compromiso bastante pesado. Y Jesús Jiménez, pues bueno, con este reencuentro con su tierra después de su regreso de San Luis Potosí. Chicos, platíquenos un poquito más de esto, Jesús. Bueno, pues antes que nada, yo quisiera más que todo el ahorita que nos presentamos aquí en Tlaxcala de visita, pedirle a la afición o a empresas ahora sí allegadas a la tierra, que pues aquí hay también un torero que desea sobresalir y esperemos Dios quiera que pongan la mira en mí y espero el apoyo más que todo para dar todo y dejar muy buena impresión en mi tierra. Dicen que nadie es profeta en su tierra, sin embargo creo que hay varios, más de un torero tlaxcalteca que ha sabido quitar esa frase y dicen que la excepción es lo que confirma la regla, así que creo que tienen una tarea bastante fuerte todos los chicos, digo, hay muchísimo talento, ustedes lo saben, pero bueno, creo que el fruto de los esfuerzos siempre llega, ¿no? Tarde o temprano se ve recompensado, así que a seguirle echando ganas. Y Carlitos, nos estabas platicando acerca de tu preparación para este compromiso tan grande el 19 de abril a las 5 de la tarde en Tonaya, Jalisco. Nos habías platicado que estuviste, bueno, que has estado tentando en campo, que fue así precisamente en el campo donde se te empezaron a abrir las puertas para este tipo, para este compromiso y bueno, para eventos de esta índole. Y nos habías platicado que el matador Sergio Flores es quien te ha dado algunos consejos que bueno, te han servido. Platícanos un poquito más de esta experiencia. Bueno, Sandy, primero que nada quiero agradecer mucho al matador Sergio Flores por su atención y su tiempo para dedicarme. Más que nada fue en un tentadero en la misma ganadería de José María Arturo Huerta, donde se me dieron las cosas bien ante dos toros. De ahí una tarde cualquiera terminado de entrenar, me habló el matador Sergio Flores que si quería un tentadero a Barralba, donde por supuesto yo sin dudarlo dije que sí, fui a la ganadería de Barralba, estuve muy bien, gracias a Dios, y de ahí me invitó a la ganadería de Caparica, propietario de Roberto Viescas, y donde me enseñó bastante, me dio de torear mucho, me dio, en una semana recuerdo que toreamos 5 días seguidos, toros, vacas, donde aprendí mucho, y es una experiencia muy bonita estar con el matador, ya que es una persona muy gentil, muy humilde, una persona muy buena que le deseo el mayor de los éxitos en todas sus corridas, y más que nada el agradecimiento. Pues qué importante ha sido todo esto, digo, al matador lo hemos tenido varias veces ante estos micrófonos y podemos decir que, bueno, o al menos ustedes me corregirán, ha sido un ejemplo, un apoyo para muchos de los chicos, muestra de ello estás tú, Carlitos. Y bueno, se ha hecho un compromiso bastante grande como lo fue hace 8 días y qué mejor que verlos alguna vez, espero que me toque y por favor que lo hagan, a alguno de ustedes dos, ¿no? Hay muchísimo talento aquí en Tlaxcala con compromisos de esta índole. Jesús, platícanos acerca de tus compromisos, ¿qué planes tienes? Ya estás en Tlaxcala, en tu tierra, ¿qué planes tienes además de seguir entrenando, por supuesto? Bueno, ahorita más que nada, pues como dicen la frase, pues hay que picar piedra y picarlo fuerte porque realmente si no uno no es perseverante, pues realmente se queda uno varado y no hace nada y pues esperemos ahorita en esa semana entrenar con el maestro Uriel Moreno, a ver si igual si me da entrada a entrenar con él. Ya había entrenado un tiempo con él y ahorita regresar a entrenar con él y pues Dios quiera que haya algo tentadero o algo y pues estamos dispuestos más que todo a echarle ganas. Vas a ver que sí, pero bueno, además de las actividades del toro, ¿tienes planeado hacer otra cosa fuera del mundo taurino o es tu principal objetivo ahorita? Pues yo creo que el que no da todo por el toro, pues simplemente no es nadie en la vida. Efectivamente, esa era la respuesta que quería. Carlitos, platícanos un poquito más acerca de los compromisos, después obviamente pues, las expectativas que tienes acerca de esta novillada y los compromisos que esperas después de esta presentación? Sí, mira, bueno, primero que nada la mirada en el triunfo. La mirada en el triunfo, salir triunfador esta novillada, y de ahí se me abran muchas puertas, como lo dijo mi compañero, picar piedra, que se abran todas las puertas posibles. Y tengo, bueno, a lo mejor mis expectativas están pisar las plazas como Aguascalientes, que sería, ya ahorita ha pasado esta temporada, pero la próxima temporada estar en Aguascalientes, Zacatecas, la misma Monumental, donde igual se me dio mucha oportunidad gracias a don Manuel, que fue el empresario esa tarde, y el matador Rafaelillo, que me apoyó mucho esa tarde, ya que él sorteó por mí, todo me apoyó. Y también pisar la Plaza México, ¿no? Bueno, creo que es el sueño de cada uno. Yo creo que soy un afortunado, porque se me ha dado ese don de tocar esa plaza, ¿no? Como que me llegó la oportunidad con el maestro Uriel Moreno en Zapata, me llegó la oportunidad de torear en la Plaza México como becerrista, y lo toreé, donde salí al tercio ante un novillo de la Soledad. Un novillo de la Soledad, lo recuerdo, digo, es una fecha muy importante para mí, inolvidable. Y bueno, más que nada, triunfar en todas mis etapas, y ahorita como novillero salir triunfador en todas las tardes y ver después un futuro como matador de toros. Pues ahí está la información, la declaración de Jesús, de Carlitos. Vamos rapidísimo a un corte y regresamos para seguir platicando con ellos. No se pierdan su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Los toros son un espectáculo y arte siempre diferente. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, te lleva la emoción, la pasión y el arte de la fiesta de los toros. 385 grados. ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? Subiré montañas y al río lloraré, y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer. ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sé que te perdí? Me aprisiona sin querer. Periodismo en análisis, visión y liderazgo. Yo soy la 385, la radio exterior de Tlaxcala. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Ahorita en el corte estuvimos escuchando Cómo Quieres de Rosario Flores, una canción para armonizar un poquito aquí el ambiente. Les recuerdo que están de invitados el día de hoy Jesús Jiménez y Carlos Martel, quienes tienen algunos compromisos bastante fuertes en estos días. Y bueno, Carlitos Martel, platícanos un poquito acerca de pues la experiencia que has tenido. Sabemos que fuiste un tiempo alumno de Uriel Moreno el Zapata aquí en su escuela. Platícanos un poquito qué te ha dejado, qué aprendiste, qué te ha gustado, a lo mejor qué no te ha gustado, por qué no, de esta experiencia. Bueno, mira, Sandy, creo que la verdad ahí con el maestro Uriel Moreno Zapata aprendí mucho como torero y tanto como persona. Es una persona en la cual nos da muchos consejos, está día a día con nosotros, nos está viendo detalles que nos hacen falta, detalles que nos sobran. Está día a día con nosotros, en la mañana, en las tardes, en un ejemplo mío, yo en las tardes, él dedicaba su tiempo en mí y bueno, estoy muy agradecido con él ya que con él aprendí demasiadas cosas. Una de las que sobrestaco es banderillar, ¿no? Creo que él es uno de los matadores que creo mejor banderilla y más que nada he aprendido mucho eso, a banderillar. Y creo que me ha dejado muchas experiencias bonitas, duras, pero en las cuales he sabido salir adelante. Y más que nada me ha dejado una persona, como una persona muy humilde, con mucho respeto, una honestidad, una puntualidad. Todo nos marcaba él y en la cual aprendí muchas cosas. Hablaste ahorita de las banderillas. Sabemos que Uriel Moreno Zapata es muy bueno. Creo que es uno de los mejores tercios una de las mejores suertes que efectuó el matador. ¿A ti qué te gusta más? ¿Banderillas, capotes, muleta? Pues mira, creo que más que nada a mí, yo mi toreo se caracteriza por la muleta. La muleta como que yo siento que es donde el torero expresa todos sus sentimientos, todas sus emociones. Y creo que ahí es donde podemos expresar todo. ¿Has banderillado en algunos de tus festejos ya? Claro, claro. Yo desde que recuerdo que empecé, todas mis vacas, novillos, becerros, todo he banderillado, todo. No, pero pues qué importante. Hablabas de los valores que se te han inculcado o que te ha inculcado el matador Uriel Moreno Zapata. ¿Cuáles son los tres valores que destacarías de esto para tu vida profesional? Responsabilidad, uno de los principales. Hay que tener mucha responsabilidad ante todos nuestros compromisos, ante las citas que nos dan, porque había momentos en el que nos citaban una hora y no llegábamos. Y creo que él fue el primero que nos dijo la responsabilidad, la honestidad y la humildad. Creo que son las tres cosas que nos sacan adelante. Pues bueno, acá están, bueno, algunos de los valores. Creo que son valores que, bueno, característicos del matador. Siempre son los que ha destacado. Siempre se ha caracterizado por ser alguien que exige, como lo decíamos hace un par de días precisamente con él. Se ha caracterizado por ser alguien que siempre está ahí, que siempre está perseverando, que siempre está picando piedra, que siempre está renovándose, que siempre está buscando algo más de lo que ya tiene. Y bueno, ese es el sello del Zapata. ¿Y cuál sería el sello de Carlos Martel? El sello de Carlos Martel pienso que es la constancia, ¿no? El estar, estar, estar y estar y cada vez aprender más y aprender más, porque creo que en esto de la tauromaquia nunca dejas de aprender, siempre vas a aprender algo nuevo y en el cual te va a servir mucho en tu carrera. ¿Qué sería lo mejor que te pudiera pasar en tu carrera o cuál sería tu mayor logro? No, pues yo creo que es como el de todos, ¿no? A mí yo tengo sueño pisar las ventas como matador de toros, confirmar en la Plaza México, ser matador de toros y ser figura del toreo, ¿no? Como persona, ¿cuál sería tu, bueno, no, cuál es tu objetivo como persona en tu vida? ¿qué es lo que podemos esperar de Carlos Martel como persona y no como torero? Bueno, pues creo que en mí pueden encontrar mucha humildad, ¿no? Yo creo que yo me caracterizo porque la humildad es la base del éxito. Creo que en mí pueden encontrar mucha humildad, mucho respeto. En algunas partes, en plazas, hasta uno siente bonito cuando una niña quiere una foto, ¿no? Creo que la parte más bonita es el que lo admiren a uno y en el ser, tener esa parte de humildad ante todas las personas y más que nada que sepan que eres una muy buena persona, tanto como torero como persona. Y bueno, no solo las niñas, también toda la afición, supongo. Sí, sí, sí, claro. Bueno, platícanos un poquito más acerca, no, bueno, ya nos dijiste que una de las mayores expectativas de los toreros es pisar la Plaza de las Ventas de Madrid. ¿Algún otro proyecto? Ya vimos que ha habido algunas encerronas importantes acá en el estado, algún mano a mano que te gustaría... Digo, todos soñamos con algo, ¿no? Soñamos con algo que poco a poco lo podemos ir haciendo realidad. A lo mejor yo en un futuro, en una encerrona también, en mi tierra, aquí en Tlaxcala, una encerrona en la cual demostrar todos mis conocimientos de mi experiencia ya en un futuro y más que nada demostrar que aún con una determinada edad como matador de toros, que aún tenemos hambre de ser toreros, aprender y aprender más. Sabemos que, bueno, ahorita estás viendo tu debut como novillero. En tu alternativa, ¿en dónde te gustaría tomar la alternativa? ¿Y con qué cartel? Y obviamente, ¿con qué ganado? Bueno, primero que nada, es una pregunta muy difícil, ¿no? Porque, pues, una alternativa como todos yo creo que sería en la Plaza México. Pero me gustaría tomar la alternativa aquí, en mi tierra, en Tlaxcala, de donde nací. Aquí en mi tierra, un cartel para mí, que a mí me nace tenerlo, sería el matador Sergio Flores y el matador Arturo Saldívar. Dos toreros que los admiro mucho y creo que esos son dos toreros que yo con los que quisiera alternar en un futuro. Y con un ganado de José María Arturo Huerta. Pues ahí está. Oye, qué interesante. Hay datos bastante interesantes que sinceramente no creo que gente de la afición conozca, pero vamos rapidísimo a un corte y regresamos con más información de Carlos Martel y de Jesús Jiménez. Los toros son un espectáculo y arte siempre diferente. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, te lleva la emoción, la pasión y el arte de la fiesta de los toros. 385 grados. ¿Cómo puedo intentar dejar de verte cuando el eco de tu risa en mi mente suena lentamente? Duele que no quieras concederme ni tan solo unos minutos para poder cambiar mi suerte. Dame la oportunidad porque sin ti no puedo estar, me falta el aire y al respirar. Dame una oportunidad porque sin ti ¿cómo han cambiado? labios tuyos besan como nadie. Ahora que me olvido de quererte, ole, qué manera de besarme. Esos labios tuyos besan como nadie. Dame una oportunidad, porque sin ti no puedo estar. Me falta el aire. Yo soy la 385, la radio exterior de Tlaxcala. 385 grados. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Les recordamos que transmitimos desde la cabina de radio de 385, la radio exterior de Tlaxcala. Y tenemos como invitados a Carlitos Martel y a Jesús Jiménez, que bueno, ya pudimos platicar un poquito con Carlos acerca de lo que ha pasado, de las expectativas que tiene acerca de su carrera, de su vida. Y ahora es el turno de Jesús Jiménez, que nos platique acerca de sus experiencias en San Luis Potosí, cómo es el ambiente, cómo ha sido tu preparación y bueno, cómo fue la decisión de irte a San Luis. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer, bueno, ahorita en su programa el apoyo que han tenido San Luis Potosí, tanto los matadores, ganaderos y gente del medio de San Luis, que realmente pues en mí no ven como más que un simple persona, simplemente igual pueden ver un amigo, un compañero, incluso alguien como que puede uno contar, y realmente pues mi vivencia en San Luis, pues más que todo es, ahora sí, prepararme y más que todo tocar puerta, porque bien saben que San Luis no en total es un estado taurino, y pues es cuando uno tiene que tener más fuerte. ¿Cómo? Platícanos, bueno, platícales a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento, ¿cómo es el ambiente taurino en San Luis? Porque sabemos que cada estado en donde existe la tauromaquia, la cultura taurina, el ambiente es diferente. Platícanos lo peculiar de San Luis, que tú lo has vivido. Bueno, el ambiente taurino, pues, es, digamos, es bonito, pero realmente, pues, sin comparar al estado de Tlaxcala, es muy poco bajo en el sentido taurino. Hay muy, muy importantes ganaderías en el estado de San Luis. Hay matadores que han hecho historia de San Luis y digamos que pienso yo que debería más que todo haber un gobernador o algo que realmente se ha interesado más en la tauromaquia para que haya más actividades o apoyo al medio taurino. Platícale a toda la audiencia por qué la decisión o por qué tomar la decisión de irte a San Luis y no a Guadalajara y no a Aguascalientes o a Zacatecas. Bueno, más que todo, pues una vez platicando con el matador Luis Ignacio Escobedo, le mando un saludo, él me dijo algo muy cierto cuando platiqué con él. Me decía, hay veces que no es donde nosotros queramos, sino donde nuestro destino es realmente estar. Porque pues yo más quisiera para mí quedarme en Tlaxcala, pero realmente por necesidad, por trabajo, por familia, uno puede, pues más que todo, pisar otras tierras y pues seguir un sueño, aunque sea lejano de su tierra, pero simplemente el sueño es como cualquier torero. Ok, ahora en tu regreso a Tlaxcala, ¿qué le podemos platicar a la gente acerca de tu experiencia? ¿Qué te ha dejado estar pues preparándote, conociendo y formándote como torero en San Luis Potosí? Bueno, más que todo, la experiencia siempre hay de todo un poco, buenas, malas, momentos que conoces cosas que nunca te imaginabas, como también la amistad que tuve, bueno, o sea, que me han brindado también el apoyo al picador Luis, Nacho Meléndez, picador Nacho, que me ha llevado a tres tentaderos, de los cuales sí me resultaron muy buenos, y más que todo, pues es un apoyo que me ha brindado, pero por una cosa u otra, pues ya no se ha, más que todo, tenido constancia con eso, y ahorita pues ando en eso buscando oportunidad aquí y allá, y más que todo, lo que todo, pues picar piedra para poder llegar a ser alguien en la vida. Bueno, ya platicamos un poquito con Carlos acerca de la parte profesional. Ahora, ¿qué expectativas tienes o qué expectativas podemos esperar como aficionados acerca de Jesús Jiménez? Bueno, acerca mía, más que todo, como dice, bueno, compañero Carlos, creo yo todos queremos tener un lugar en el medio taurino. O sea, realmente todos queremos demostrar lo que realmente somos y lo que realmente podemos demostrar a la gente. Por ejemplo, yo mi toreo, yo lo considero, o me gusta más el toreo gitano, como lo que hace el maestro Rodolfo Rodríguez El Pana, que es un toreo romántico, apasionado, entregado, que tiene un estilo que realmente muy pocos toreros lo pueden tener. Y realmente yo quisiera mostrarle a la gente que la tauromaquia es pasión, es entrega, es drama, o sea, la tauromaquia puede ser todo en la vida para personas, bueno, realmente que les llegara a gustar. Menciónanos, como le preguntábamos a Carlos, menciónanos tres valores que sean indispensables en tu vida profesional. Tal vez sea igual que como dice Carlos. La primera realmente sería la humildad, porque no hay persona humilde que realmente toque puerta y se le abra. Hay otras cosas que, por ejemplo, sería constancia, más que todo dedicación, y en ese caso hay que realmente también saber escuchar y saber entender las cosas que te dicen. Y en tu vida personal, ¿cuáles son los tres valores que como persona rigen a Jesús? Mis tres valores, lo principal es humildad. Para mí, tal vez también podría ser amistad entre medio taurino y gente que realmente pues, le gusta el toro y los que realmente estén un poco interesados en la fiesta. Y mi valor que les puedo demostrar es la entrega que tengo. Bueno, ya está aquí algunos valores. Qué importante es precisamente esto a toda nuestra audiencia, saber qué tipo de personas tenemos en el medio, porque se habla de muchas cosas, de muchas facetas. Hablaban ustedes, y qué bueno, y de verdad les aplaudo que uno de sus valores principales sea la humildad, porque hay mucha gente que se olvida de eso, ¿no? Realmente de dónde viene, de dónde es, y pierde el piso con un poco de fama. La verdad es que conocemos a muchos de la tierra que no lo han hecho, y eso es algo que, bueno, que podríamos destacar, independientemente de otras cosas, es algo que podríamos destacar de los toreros de la tierra. Rapidísimo, le mandamos un saludo a Nati Alarcón, que nos está escuchando en Riobamba, Ecuador, y bueno, a nuestra compañera Fabiola Rivera, que bueno, no puede estar con nosotros, pero está al pendiente de nosotros como cada 8 días. Vamos rapidísimo con la jornada, si les parece, chicos, y lo comentamos más adelante para terminar el programa. En estos días se efectuará este fin de semana, precisamente el día de hoy, en Mexicali, Baja California, en punto de las 4, terminando el programa, se van a comer y después a los toros, con Nastavos de Santa Bárbara para Pablo Hermoso de Mendoza, Alejandro Martínez Vértiz y Diego Silvetti. Pablo Hermoso ha tenido varias presentaciones en esta semana, me parece que tuvo 4 presentaciones a lo largo y ancho del país. También, bueno, se llevará a cabo la cuarta corrida de la feria en Texcoco, la Feria del Caballo, en la Plaza Silverio Pérez, a las 5 de la tarde, con toros de Rancho Seco y los Cues para Mónica Serrano, Joselito Adame, Octavio García El Payo y Arturo Saldívar. También se llevará a cabo una corrida en Campeche a las 4 de la tarde con astados de Zacatepec para José Luis Angelino e Israel Telles en un mano a mano que, bueno, la afición tlaxcalteca por supuesto no se va a perder. También se llevará a cabo, como ya lo habíamos mencionado, una corrida en Pomuch, Campeche a las 6 de la tarde con astados de San Mateo para el rejoneador Emiliano Gamero, José Luis Angelino y Antonio García el Chihuahua. El domingo 12, el día de mañana, se llevará a cabo una corrida de toros en Campeche en punto a las 4 de la tarde con astados de Zacatepec para Antonio García el Chihuahua y David Aguilar, a quien le mandamos un saludo que bueno, también se ha presentado ante estos micrófonos. En la segunda y última corrida de feria en Jerez, Zacatecas, se presentarán astados de Torrecilla para Jorge Sotelo, Antonio Romero y Luis Ignacio Escobedo, esto a las 4 y media de la tarde. El domingo 12 también habrá una corrida mixta en San Cristóbal de las Casas, en la Plaza La Coleta, en punto a las 4 y media de la tarde, con astados de Coyotepec para Alejandro Sendejas, Rafael Ortega y Diego Silvetti. Además, el primero de mayo se llevará a cabo una corrida en donde se presentarán Eulalio López Sotoluco, también Enrique Ponce y Arturo Saldívar. Y por supuesto, ya estamos en fechas de la Feria de Puebla, en donde se presentarán este 25 a Mario Aguilar, Pablo Hermoso de Mendoza y Juan Pablo Sánchez. Así que no se pueden perder estos eventos. Como ya escucharon, habrá eventos a lo largo y ancho del país para que toda la afición taurina mexicana pues esté unida y como siempre dándole fuerza a esta, la más bonita de todas las fiestas. Carlitos, Jesús, ¿algún comentario que quieran hacer acerca de estas combinaciones? Jesús. Bueno, más que todo, lo importante de esto, de esas combinaciones, para mí, es que realmente haya actividad taurina, que la gente realmente vaya a las corridas y apoye a la fiesta, para que realmente pues se abran más oportunidades, tanto como matadores, extranjeros, mexicanos, que claramente pues todos merecen una oportunidad, así como, bueno, como yo realmente pues yo busco una, hay muchos matadores que realmente pues buscan una oportunidad de torear y darse a conocer en otros lugares. Y bueno, qué importante es todo esto que hemos estado platicando, hay muchos que les ha costado trabajo picar piedra. Carlitos, ¿algún comentario que quieras hacer? Bueno, más que nada, Sandy, creo que son unos carteles muy rematados en los cuales podemos ver que son unas combinaciones agradables para que la gente asista y siempre, siempre, siempre tenga en mente el toro, ¿no? Qué importante es todo lo que acabamos de mencionar. La verdad es que muchas veces no nos da tiempo de platicar un poquito más de todo lo que es pues, la vida, la carrera profesional de nuestros invitados. Como siempre, hemos tenido un cartel de lujo. Les recordamos el cartel para el próximo 19 de abril a las 5 de la tarde, Tonaya, Jalisco, para Cristian Verdín, Pablo Miramontes Lagartijo, Jesús Sotomayor, Carlitos Martel de Tlaxcala, 4 astados de Santiago, así que no se lo pierdan. Todos vamos a apoyar a nuestros paisanos y, por supuesto, a seguir con esta fiesta que es tan importante para todos nosotros, ¿no? Seguir conservando este tipo de actividades, seguir conservando este tipo de cultura. Y, bueno, ¿algo que quieran agregar, Carlitos Martel? No, pues muchas gracias, Andy, por la invitación, más que nada. Y, bueno, que la gente sepa que hay toreros en Tlaxcala, en otros estados y que van a ir por todas, ¿no? Bueno, de mi parte así será y esperamos pronto regresar aquí a San Andy y traerte las orejas. Ojalá. Jesús, ¿algo que quieras agregar? Más que todo agradecer a toda la afición, a ustedes que me hayan invitado y más que todo pues espero Dios quiera que me sigan invitando para más que todo dar noticias de actividades que ya tenga o que realmente pues ya empiece a tener más llamada en la... Yes. Por supuesto, deseándoles la mejor de las suertes, el mayor de los éxitos a los dos, a quien está empezando, a quien está innovando un poquito su carrera. Y bueno, les recordamos a toda nuestra audiencia que bueno, esto fue Tauromaquia, Pasión y Arte. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les recordamos que trabajamos bajo la dirección de la licenciada Constanza Guarneros y Coral Ávila. En la operación, Fabián Hernández, muchísimas gracias por estar como cada 8 días soportándonos un poquito. Y en la coordinación, Ileana Espinosa. Les saluda Sandy Bretón. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo sábado. Yo 1385, la radio exterior de Tlaxcala. 385 grados. El reloj marca las 4, hora de apretar los machos y dejar la vida entera solo por vivir. Lo que de niño soñamos y de grande amor.